Cumbiona. Vamos a gozar todo en la capota, ya quedamos dos pa' atrás. Aquí llegó el Cumbiona, vamos a gozar todo en la capota, ya quedamos dos pa' atrás. Pa' atrás, todos pa' atrás, pero quedamos todos pa' atrás. Mueve tu culito, nena, mueve tu culito, nena, mueve tu culito para atrás. Pa' atrás, pa' atrás, quédate, pa' atrás, pero pa' atrás. El loco de la bota, queriendo siempre estás. Pa' atrás, pa' atrás, quédate, pa' atrás, pero pa' atrás. El loco de la bota, queriendo siempre estás. Ay, pero queriendo siempre estás. Ay, pero que viento siempre estás. Baila, baila, que va a bailar. Eso, ya se me gusta el shake. Recupio. Vamos a gozar todo en la capota, ya quedamos dos pa' atrás. Aquí llegó el Cumbiona, vamos a gozar todo en la capota, ya quedamos dos pa' atrás. Pa' atrás, todo pa' atrás, pero quedamos todos pa' atrás. Muévelo, mamita, mueve, mueve tu culito para atrás. Pa' atrás, quédate, pa' atrás, pero pa' atrás. El ojo de la bota, queriendo siempre más. Pa' atrás, quédate, pa' atrás, pero pa' atrás. El ojo de la bota, queriendo siempre más. Ay, pero queriendo siempre más. Ay, pero queriendo. Siempre estás.